por ejemplo, ajá, para todo Trujuy. Claro. Entonces pensamos esta lógica, así, bueno, distribuirlo, en un, ponerle un monto para que haya más de un proyecto y poder trabajar con un volumen de dinero interesante, porque 500 mil pesos es un proyecto interesante, este, y que impacte en varios lugares. Es una primera experiencia. Si vemos que es una traba, que no nos conviene, y bueno, el año que viene lo modificaremos, digamos, no estamos cerrados a esto. Así que vamos a ir probando, ensayo-error, y bueno, vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. No ha sido una crítica el tema del monto de 500 mil pesos. Generalmente lo han tomado bien, este, no, no ha habido dificultad, por lo menos hasta ahora, con este planteo. Pero si llegáramos a ver que no es compartido, que es algo que se considera un obstáculo, y lo modificaremos, no, no hay problema. Dentro de este esquema, que es conocer a partir del valor empírico que van a obtener ustedes como funcionarios, fundamentalmente los vecinos en la participación, cuando se decidan los proyectos, la pregunta simple voy a tratar de hacer. La compra de materiales, ¿quién decide la compra? ¿Participan los vecinos también? Sí, a ver, cuando se arma el proyecto, se presupuesta, se tienen que conseguir los proveedores, digamos, ¿no? Quienes van a abastecer ese material. Sí. Y bueno, y ahí se obviamente se va a elegir el que tenga el mejor la mejor oferta de precios. ¿Pueden participar, se puede hacer una contratación con las cooperativas de la Argentina Trabaja? Sí, no para la proveer material. No, para, pensaba, seguimos con el ejemplo de las garitas, de los refugios. ¿No? Sí. Antes de pagarle a una empresa, bueno, se contrata una cooperativa de la Argentina Trabaja y se le paga. Sí, sí, no, es probable. Digo para que sea una participación en función de las capacidades que hay en el distrito, ¿no? Totalmente. Yo siempre pongo el ejemplo, Santucho, de todavía la municipalidad tiene una empresa que se llama Lesco que cambia las lamparitas, ¿no? Y no es necesario que una empresa cambie las lamparitas. Hay personal capacitado y hay mucha gente deseosa de prestar un servicio y sin embargo tenemos esa parte todavía que está instalada. Bueno, que no sea esto de la construcción, no sé, de garitas o de calle. Fíjese, Trujuy es emblemático con lo que se hizo con la cooperativa en los años 70, es extraordinario. Al día de hoy se recuerda. ¿Estuvieron en la Pucará? En la Pucará, ¿no? Sí. Lo de Rolo Freire, pero no por lo que es el parto lleno de vida humano de Rolo Freire, sino por la capacidad colectiva que se desplegó para construir calles que al día de hoy se mantienen, ¿no? Imagino que mucho de esa mística debe estar. Nosotros buscamos recuperar todo esto. Claro. Digamos, con las mesas barriales también nosotros invitamos permanentemente a las cooperativas argentinas trabaja que se involucren, que sean parte de las mesas barriales. Ajá. ¿Por qué? Porque queremos que sean parte de la decisión. No solamente que si, por ejemplo, surge la necesidad en la mesa de hacer algún arreglo en el barrio, se llame a la cooperativa como mano de obra para ejecutarlo. Digamos, porque eso es limitar esta potencialidad que vos describís de las cooperativas. Claro. Entonces nos interesa que sean parte de la decisión y de la planificación del barrio, porque los cooperativistas son vecinos de nuestro barrio. Claro. Entonces, bueno, con el tema del presupuesto participativo también tenemos la misma lógica. Estamos totalmente abiertos y predispuestos a que las cooperativas puedan involucrarse en la ejecución del presupuesto participativo. En la toma de, en la elaboración de ideas, en la votación y en lo posible también en la ejecución. Después se irá viendo, según el proyecto, ver qué cooperativa, bueno, eso después ya es una cuestión más operativa, ver cómo se maneja. Es más, yo creo que hay muchas cosas que hoy las cooperativas podrían hacer y que todavía le falta. Me parece que el tema de la economía social, digamos, y de las cooperativas, no es solo armar de forma una cooperativa, sino es construir un espíritu y una conciencia cooperativa, y que eso es lo que construyó Rolo Freire en su momento. Y otras experiencias que ha habido en el Partido de Moreno, podemos hablar de la Mutual del Colmenar, podemos hablar de una serie de experiencias muy ricas, y que bueno, que creo que esta Secretaría de Participación Comunitaria lo que busca de alguna manera es fortalecer estas lógicas de economía solidaria, de trabajar con los vecinos, todos juntos, y fortalecerlas donde la haya y donde no exista, ver de instalarla y ir recuperando esta mística. Correcto. Dos preguntas finales, Jorge. Ustedes tienen, de aquí a fin de año, ¿cuántas reuniones previstas de presupuesto participativo en Trujuy para ya definir los criterios y cuando sea aprobado el presupuesto, este año se tiene aprobado el presupuesto del año 2014, ¿cuándo comenzaría ya a ejecutarse lo que deciden los vecinos en esta herramienta que ustedes están desplegando? Se entiende la pregunta, sí, ¿no? Sí. Nosotros tenemos este viernes una próxima reunión, después tenemos otra el 5 de octubre, digamos, son reuniones de asesoramiento, de elaboración de ideas. En el medio nos seguimos juntando y seguimos trabajando propuestas. Después tenemos otra el 19 y pusimos como fecha de corte para la presentación de proyectos el 22 de octubre. Ajá. El 22 de octubre, o sea, los proyectos que no hayan entrado hasta el 22 de octubre ya quedarían para el año que viene. Sí. Porque necesitamos un mes por lo menos para poder trabajar toda la cuestión de factibilidad de ideas y que el 22 de noviembre ya esté definitivo los proyectos que se van a votar. Se votan los proyectos y después el Consejo Deliberante, cuando apruebe el presupuesto, ya está asignada la partida al presupuesto participativo, ¿es así? Claro. Para el año 2014. Para el año próximo. Sí. Claro, los proyectos se estarían votando entre el 4, 5, 6 y 7, se estarían votando de diciembre, se estarían votando los proyectos y se ejecutan con la partida municipal del 2014. Correcto. Y el año que viene, por lo que me decía usted en la nota anterior, se irían a otra localidad, puede ser Cuartel Quinto, puede ser, 25 sí. de mayo, bueno, sí, donde decidan ustedes, pero lo que se trabaje el año que viene va a aparecer en el presupuesto del año 2015, es así, esta es la mecánica. Es así, se convierte como en un algo permanente de discutir proyectos, votarlos, y se ejecutan con el presupuesto del año que viene. El del 2014 nosotros estaremos abriendo otras localidades hasta que completemos todo Moreno con la ejecución del presupuesto participativo. Ajá. Esta es la idea, este es el espíritu, y yo te quería decir algo, realmente, sí, como... porque vos planteabas como que había alguien que, o algunos sectores que plantean como que es una herramienta vieja. Sí. Yo creo que las herramientas no son ni viejas ni nuevas, son buenas o malas. Es como la política no es buena ni mala. Exacto, sí. Exacto. Y realmente la experiencia que estamos haciendo, los primeros pasos que estamos dando con presupuesto participativo en Trujillo es muy buena, la sociedad lo recibe muy bien, lo valora, y me parece que esto que buscamos de generar protagonismo, participación popular, de que el Estado trabaje junto con las instituciones y con los vecinos, me parece que es un camino válido. No, obviamente esto no lo inventamos nosotros, esto ya lleva muchos años, pero me parece que es una herramienta interesante de ejecutar en Moreno, porque genera esto, genera participación, movilización social, interés y bueno, y compromiso del Estado y de las instituciones. Sí, yo le decía, y como para cerrar una devolución, ¿cómo se hace nueva una herramienta que puede ser considerada vieja? Bueno, primero en la participación, de asumirse los vecinos que lo pueden hacer ellos, ¿no? Como una fuerza autónoma en donde el Estado no es el papá que interviene, sino que abre la posibilidad y después son los vecinos que deciden. Y fundamentalmente que es un buen espacio para que los vecinos puedan saber del presupuesto general. ¿Sí? Para claro. Mí es un extraordinario espacio. Usted me lo dijo en la nota. A ver, llegan los vecinos y dicen queremos una plaza. Y usted le puede decir, no, pero mire, el gobierno de Wes firmó con el ministro de Planificación, Julio Bebido, 400 plazas, no sé, 100 plazas. ¿Y cuándo se hace? Y bueno, ahí aparece la información. Son buenos claro. Espacios de información, porque todo tiene que ver, lamentablemente, con ciertos valores economicistas que están atravesados por esta sociedad y este sistema capitalista, en donde una vecina o un vecino o un barrio, yo quiero que me hagan la calle. Bueno, se puede hacer la calle cuando haya plata. ¿Y por qué no hay plata? Entonces empezamos a discutir, se puede discutir la basura. Claro. Vaya si claro. Es una gran herramienta, en el caso que se abra. Y eso tienen que tener los vecinos la posibilidad de trabajarlo. Y ustedes como funcionarios tener apertura para recibir eso y trabajarlo también en conjunto. Sí, ahí yo te decía, me parece que es bueno destacar, en el encuentro que hubo el 7 y en los próximos encuentros, está yendo la primera plana del Ejecutivo local. Eso demuestra el interés y el compromiso de la gestión local con esta iniciativa. Digo, no fueron segunda línea, ahí estaban secretarios, subsecretarios, entonces digo, la información que se maneja es de primera mano. Cuando sí. Un vecino plantea, queremos hacer esto, en un área X, están los funcionarios que tienen la información y que se la ponen ahí sobre la mesa para que lo compartamos y para que o avancemos con la propuesta que ellos traen o si no, explicar por qué no. Claro. Entonces, digo, que no queda, eso, está bien lo que dice, pero no queda en su figura. Si están hablando de obras públicas, tiene que estar Navarro o alguien ahí para decir, no, mire, esto se puede hacer, esto no. Eso me quiere decir. Claro, por ejemplo, el 7 estuvo Martín Vega, que es el secretario de Obras Públicas. Sí. Estuvo Aldo de Paula, que es el responsable máximo del IDUAR. Sí. Por eso, digo, había funcionarios, estuvo Vicky Sberling, que es la secretaria de Acción Social. Digo, había funcionarios de primer nivel. Sí. Digamos, nosotros de la Secretaría de Participación Comunitaria somos quienes impulsamos el programa, somos quienes llevamos adelante toda la articulación, pero después están los máximos responsables de cada área puntualmente trabajando con los vecinos y con las instituciones las propuestas que ellos traen. También se puede dar esto, ¿no? Como en una charla amena, informativa, puede surgir. Usted puede hacer una mesa para discutir presupuesto participativo, no está ninguno de los funcionarios y aparecen las iniciativas de los vecinos. Usted se lleva esa información y le dice a Sberlich, a De Paula, a quien sea, vengan la próxima para informar. También. Sí. No, claro. Y además, ¿sabes qué? Sí. Digo, porque esto es importante destacarlo, porque el intendente lo remarcó en la presentación que hicimos el 31. Los proyectos, obviamente hay proyectos ganadores que se van a ejecutar el año que viene. Aquellos proyectos que no sean ganadores, también los vamos a tomar. Digo, porque queremos incluirlo dentro de lo que es el plan de gobierno. Digamos, si son proyectos viables, proyectos interesantes y que responden a una demanda y una necesidad barrial, lo queremos tomar también como propuestas a la gestión. ¿Entendés? Entonces digo, la idea es esta, es poder ejecutar. Vemos las herramientas, si es presupuesto participativo, válido, pero si no entrara, sí. Igualmente tenerlo en cuenta en la gestión, si vemos que son proyectos realmente que responden a una demanda y una necesidad concreta. Muy bien. Santucho, le agradezco mucho y lo vamos a seguir molestando para que pueda contarnos a nosotros y fundamentalmente a la audiencia cómo se avanza con esto que fue anunciado por Wes en campaña antes de regresar a la intendencia y que en el segundo año de la gestión aparece el presupuesto participativo, genera discusión, genera debate y me parece que por ese lado hay que ir, por el debate, porque discusión a veces discutimos y no nos entendemos. El debate requiere cierta seriedad y conocimiento. Así que le agradezco mucho. Seguro. No, gracias y estoy a tu disposición. Muy bien, ahí pasaba Jorge Santucho, que es el secretario de Participación Ciudadana, con esto del presupuesto participativo que arranca en Trujuy. Es 1,5 millones de pesos, son 5 proyectos, cada uno tiene un tope de 500,000 pesos, serán ejecutados en el 2014. Y el resto de los proyectos, ya en las otras localidades, tenemos que pensar por 2015-2016. Ahí va la historia, ya venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-0839.

En definitiva, se trató el proyecto, se aprobó. ¿Lo perdimos a Lagastino? Se aprobó el proyecto y como ya los tiempos han corrido, son 10 días que ya pasaron de aquella sesión, queremos saber si hay información respecto a la promulgación y reglamentación de lo que votó el Consejo Deliberante o bien un veto. Y para ello tratamos de conectarnos con Jorge Lagastino, expresidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, para que nos diga qué sucedió con esto, ¿sí? Como primer tema. Y lo segundo, a partir de la nota realizada con el concejal Carlos López, que dijo que es imposible, que es inviable, que el día 11 de noviembre se ponga en marcha el nuevo sistema de recolección de residuos porque no dan los tiempos y porque se tiene que discutir el pliego y por todo aquello que nosotros venimos señalando como parte del sistema que genera una vocación por parte del gobierno de Hues de pagar cifras millonarias a la empresa o a las empresas que puedan ganar, porque se divide en tres el distrito, que puedan ganar y que esto no redunda, por lo menos en la primera observación que nosotros hacemos del pliego, en una mejor calidad de servicio. Ahora sí lo tenemos a Lagastino. Concejal Lagastino, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos. Bueno, decía recién en la presentación si tiene información a propósito de lo que votó el Consejo Deliberante en esa sesión itinerante de Mayor del Pino, allí en Cuarta y Quinta. De la extensión al recorrido 23, ¿no? Sí. No tenemos información. Supongo que ya tendría que estar vetada o promulgada. La información, es decir, que circuló acá en el Consejo fue que habíamos votado algo, pero nada garantizaba que se iba a llevar adelante la ordenanza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es una opinión de algunos de los concejales que no le gustó lo que pasó. Concejal, el método de información del Ejecutivo al Legislativo, cuando se vota una ordenanza, ¿cuál es? ¿Tiene que notificar el Ejecutivo o ustedes tienen que...? Tiene que notificar el Ejecutivo la aprobación o el veto, porque después, en todo caso, si hay veto, se tiene que recurrir a las 14 manos para que se vuelva a tratar en el Consejo Deliberante, si hay acuerdo. Y una vez votado con 14 manos, ya es ordenanza. Ya sí. Es ordenanza. Es ordenanza. Y ya pasaron los 10 días. Sí, pero acordate vos que la ordenanza del boleto secundario... 3 meses. No hubo respuesta, pasó. Claro, porque los tiempos son administrativos dentro de la municipalidad son muy... En realidad, si no la veta, está promulgada después de los 10 días. Lo que pasa es que después tiene que venir la reglamentación, sí. Bueno... Tal cual, eso fue lo que dijeron, que no se había hecho bien, qué sé yo, ¿no? Lo que le quedó como impresión pero, aquel día es que se podía promulgar para no... cargarse al Ejecutivo un costo político y demorar la reglamentación hasta tanto se discuta la nueva licitación del transporte público de pasajeros. Imagino que es esto lo que se puede trabajar desde el Ejecutivo. Yo creo que más costos que lo que se tiene este municipio, no creo que a Mancha Más le haga más nada a este tigre. Uh-huh. Así que yo creo que son capaces de vetarla si consideran necesario. ¿Usted participó de la reunión con el secretario Navarro, secretario de Coordinación de Obras Públicas? En una de las reuniones estuve con Navarro y en la otra hubo dos reuniones. Ajá. Y en una de las reuniones, bueno, es bueno mi reflexión, ¿viste? Porque es una persona muy especial, el secretario, a la hora de dar explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es especial? Sí, tiene muchos recursos dialécticos. Y te digo, lo conocí en una situación muy estresante en el año 2000 para él y para otros funcionarios, que era cuando la avenida de Arque no tenía nada, así era un cráter de punta a punta. Entonces, desde ese momento descubrí quién es Navarro. Yo digo, lo que yo me fijo más con respecto al nuevo pliego es lo que podamos acordar entre los concejales y que sea para mejoramiento de la propuesta del Ejecutivo. Después, el diálogo con Navarro, yo creo que es un diálogo con Navarro y no creo que en el fondo sea que resuelva lo que se tenga que resolver. ¿Y qué encuentra del pliego? ¿Lo estudió? ¿Lo miró? Estuvimos reunidos, hubo aportes, seguramente es más técnico. Si vos me decís, primero que nada, yo quiero aclarar cuál es mi postura. Sí, por favor, sí. Nada de lo que deba ser que tenga que estar en manos del Estado debe pasar a mano privada. Ajá. Y la partamos esa premisa, Rubén. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con que la basura esté a cargo de una empresa. Ajá. Bueno, el pliego permite que sea una, dos o tres empresas. Entonces, ¿no está de acuerdo? Yo creo que, en principio, no acuerdo de la privatización del servicio de recolección. Ajá. Creo que tiene que ser hecho por el Estado municipal. Y no veo razones por qué no ocurra esto. Ahora, como propuesta, lo que yo opino, que alguna de las zonas tenía que estar a cargo de la municipalidad, porque uno no puede pasar de todo este sistema a uno nuevo, ¿no? Sí. Bueno, Wes había dicho, usted yo la escucho bien, sepa, sí, aguantar las interferencias, porque esto es así. Pero Wes había dicho un sistema mixto, y cuando yo leía el pliego, es todo pensado para, insisto, una, dos o tres empresas, entonces ya no hay posibilidad de un sistema mixto. Y lo que refieren acá algunos concejales, así, off the record, es que existe la posibilidad de que una de las zonas, en particular la que la tiene que ver más con la zona de tierra, sí, Cuartel Quinto, parte de Trujillo y algo... Uy, aguantá cachito que estaba escuchando a Perón con respecto a la delincuencia. Sí, sí. Sí, es, me parece importante escucharlo. Sí, sí, sí. Bueno, pero está charlando al aire con nosotros, después que espere, sí, Perón un poquito. Vamos a tratar que Perón espere un cachito. Claro, cierre la máquina. El tema de la ley penal juvenil. Sí, cierre la máquina, cierre la máquina. Apáguela un ratito la máquina. Bueno. No creo que sea esa la interferencia. No, puede ser. Bueno, no, se cortó dos veces, por eso le pido disculpas. No, me decía entonces que, bueno, usted no está de acuerdo con la privatización y que off the record algunos concejales del oficialismo refieren a que un área, precisamente la de Cuartel Quinto, que es, si bien tres, el distrito, y parte de Trujillo, que es la calle que tiene menos asfalto. Sí. Y yo en ese sentido aporto, yo, es decir, y lo hemos hablado, y creo que el concejal Néstor Joao había comentado la cuestión de que se de alguna forma tenga que ser un sistema mixto entre el municipio y cooperativas para hacer una recolección eficiente. Vos tenés en cuenta que no hay asfalto en esa zona. Ajá. ¿No le hace ruido que el pliego establece como objetivo que se harán frecuencias 6, es decir, que los camiones van a pasar 6 días por semana en todas las calles de Moreno? ¿No le hace ruido? ¿No le llama la atención? ¿Y a quién no le llama la atención? No, a mí me llama la atención. Actualmente claro, no se cumple con lo que, con el recorrido, cuando es el recorrido 3, te imaginas 6. Es decir, de la noche a la mañana, como te decía recién, en el mismo sentido, es del mismo modo que no se puede estatizar todo el servicio, me parece ilógico plantear que va a ser un recorrido 6 veces a la semana, es decir, es lógico que no haga ruido. Ajá. Pero ahora yo te voy a decir una cosa con respecto a los ruidos, a las dudas, ¿no? Y todo ese tipo que son ciertas y que creo que tiene que ver con el mejoramiento del actual pliego. Que lo que hay que hacer es un acuerdo con el Ejecutivo para sacar el mejor contrato. A mí me parece que en principio ellos tienen las 11 manos para aprobar el pliego en las condiciones que lo presentaron. Uh-huh. Tienen las 11 manos. Lo primero, yo creo que sí, estoy casi convencido. Pero si ellos son 7. Antes éramos 8 y muchas cosas se votaban con 14 manos, 13. Bueno, ¿y quiénes serían las 4 manos? Adriana Palacio, 8. Sí. Víctor Jiménez, 9. Me faltan 2. Bueno, van a llegar. No voy a hablar por los demás compañeros, pero es lógico que los dos que vos mencionaste estén ahí. Es decir, Víctor Jiménez estuvo en la reunión de Comisión de Tránsito, que hasta el día o al rato antes era parte de un bloque y votó en sentido contrario. Jiménez está votando todo después lo que propone el oficialismo. Absolutamente. Así que tenemos 9, ya estábamos ahí, ¿no? Faltan 2. Música Fredo. Faltan 2. No creo. Bueno, faltan 2. Yo creo que en principio lo que se refiere a lo que es la adhesión de los concejales al sector de masa no, no van a acompañar algo a no ser que realmente sea tengan modificaciones beneficiosas para el pueblo de Moreno. Hay un punto, concejal, que es central para mí en todo esto para discutirlo, ¿no? Para saber hasta qué punto los hábitos y costumbres que se señalaron, por lo menos en los últimos dos años, que había que cambiar algún hábito, alguna costumbre, estamos en una situación así, porque el pliego establece una delegación de facultades del Consejo Deliberante al Ejecutivo. Esto es, se puede modificar el pliego, ese pliego sale para el Ejecutivo y no vuelve el contrato al Consejo Deliberante. Esa es una delegación de facultades. Yo quería preguntarle a usted si está de acuerdo con que eso sea así. Mira, yo te estaba diciendo hace rato, todo lo que queremos plantear es para mejorar la posibilidad real y cierta de que un municipio haga una contratación distinta a la que se hizo hasta el presente. Entonces, te imaginas que no, en principio no estoy acordando, pero yo digo, todas las modificaciones que se le tienen que hacer al pliego actual es para que sea en beneficio del pueblo de Moreno. Ahora, parto de la base y del supuesto de que ya el municipio tiene unas 11 manos. Allá cuando fue el planteo con respecto al servicio de transporte que se prestaba, aparte no es algo que se pidió algo nuevo, la realidad indicaba que iba a ser aprobado. Uh-huh. Igualmente, viste que hubo concejales que se opusieron, discutieron, pero era evidente que se iba a aprobar. Todavía tiene la posibilidad de vetarlo, A esa ordenanza que es un beneficio para todos los vecinos y es la comunicación. El transporte tiene que funcionar en servicio de toda la comunidad. Es decir, comunicar la cabecera con el último barrio es obligación de la empresa a quien se le concesionó todo el servicio. Ahora, con respecto a la basura, yo te digo lo mismo. Es decir, hay un servicio que no está funcionando. Uh-huh. Es decir, y eso vos en todas las redes sociales con los vecinos cuando hablas, ¿no? Y se le está pagando cuando recorrer la calle y no levanta la basura y se le paga y no se está prestando en las condiciones que se supone que se hizo el contrato anterior. Entonces nosotros tenemos que apostar a que el próximo contrato el Consejo Deliberante tenga algún mecanismo que resguarde los intereses de los vecinos. Para eso hoy lo tenemos que acordar con el Ejecutivo, es decir, porque si vamos a la confrontación está en riesgo la recolección de los próximos años en favor de los vecinos, no en favor de un sector político que quiere darle una discusión, que es decir, con toda la certeza de que a lo mejor tiene las mejores propuestas. Yo insisto que la mejor propuesta es la reestatización del servicio de transporte. Bueno, de la recolección. ¿Y usted podría presentar un proyecto entonces así? ¿Y solo? No, el consejo... Rubén, sí. ¿Sabes lo que la política, la posibilidad de hacer aquello posible que necesita la gente? Yo presento lo que te estoy planteando, sí. Está claro que es el proyecto actual, que se le puede hacer modificaciones, no va a tener ningún tipo de modificación. Y va a salir tal cual el Ejecutivo lo desea. Entonces me parece a mí que la responsabilidad política indica que tratemos de acordar que lo que mandó el Ejecutivo sea modificado, es decir, del mejor modo posible para que se resuelva un servicio que necesita toda la comunidad de Moreno, que se realice bien. Uh-huh. Es decir, bien es bien. Bueno, la última pregunta tiene que ver con los tiempos, ¿no? Porque son 180 días de gracia que la empresa El Trébol, por no prestar un servicio, uh-huh, realiza, se le paga a la empresa El Trébol. Y charlando con el concejal Carlos López me decía que no se llega, es imposible que el nuevo sistema entre en vigencia el 11 de noviembre. Entonces la pregunta es si los tiempos deben estirarse para que la nueva composición de Cámara que tenga el Consejo Deliberante vote en diciembre esto que es vital porque se trata de un servicio público, ¿no? Que los vecinos requieren, reclaman y que es oneroso para la municipalidad. ¿Usted considera que va a ser este Consejo Deliberante o el que viene el que trate el nuevo sistema de la basura que es parecido al viejo? Mirá, yo te digo que es parecido, pero que se le puede hacer modificaciones, primero que nada. Sí. Al actual pliego que presentó el Ejecutivo acá en el Consejo Deliberante. Y lo segundo, los tiempos de modificación. Hola, sí, se lo escucho. Los tiempos, parece que se me acordó. Los tiempos lo tendrá que resolver el Ejecutivo, es decir, en función de la decisión que tenga con respecto a su apertura, no a un diálogo que nos conduzca a algún lado. No, uh-huh. no depende de este cuerpo. Depende de estar más mano del Ejecutivo, me parece. No, está bien, pero cuando yo planteo el tiempo es que puede, con lógica, el Ejecutivo decir, y tenemos una urgencia. Claro, pero la prórroga al trébol ya tiene 3 años. Entonces, hubo un tiempo sí. para pensarlo. Pero si no se pensó en ese tiempo y ahora se le traslada al Consejo Deliberante la responsabilidad que tienen que aprobar un pliego, pues si no, Moreno se queda sin recolección. Es la vieja trampa del hábito y la costumbre. Eso es lo que estoy planteando. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Eh? Es decir, a ver, Rubén, yo en eso acuerdo con vos. Yo, no, los tiempos del Ejecutivo tienen que ser en función de resolver un problema a la gente. Es decir, no puede ser que ellos, porque tienen tiempos, ya que es ahora o nunca, terminemos haciendo algo que en este momento puedo decir que no es lo mejor, que se, uh-huh. que se puede modificar para que sea mejor. Bien, le voy a hacer la última pregunta. Yo digo que sí. Es la expectativa, la expectativa que tenemos que tener, ¿no? Le hago la última pregunta, que es política de electoral, ¿no? Los carteles que aparecen ahora, a diferencia de lo que mostró el oficialismo para las PASO de agosto, estaba la foto de Scioli, la de Cristina Fernández de Kirchner y la de Insaurralde. Ahora la única foto que está en grande es la de Insaurralde. ¿Qué lectura hace de esto? ¿Qué es lo que se está votando? ¿Insaurralde o Massa? Ajá. Entonces, ¿está bien? ¿Cómo que está bien? Digo, está claramente dispuesto que no se está votando el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, sino el candidato Insaurralde. Yo creo que de alguna forma siempre en los momentos de votación de los espacios más legislativos la gente se toma ciertos permisos. Uh-huh. Es decir, y en función de eso después se construye. Es decir, un caso concreto fue en el 85 cuando fue la renovación con el mismo nombre que se llamaba Frente Renovador. Sí. ¿No? Y que después se construyó una alternativa política. El último ejemplo que tenemos fue el de Narváez, que apareció ante la sociedad como un espacio nuevo y terminó siendo lo que es, y no sé si todavía de Narváez puede garantizar su ingreso a la Cámara de Diputados. Entonces yo lo que digo es decir, en este momento Sergio es expresión de una sensación política que tiene la ciudadanía y que de eso a que se transforme realmente en un proyecto político que de alguna forma satisfaga las necesidades en cuanto a expectativas de la sociedad, es algo que tenemos que construir, y eso lo estamos construyendo. Uh-huh. Es decir, lo estamos construyendo y creo que con Guantino, me parece. Uh-huh. Bueno, usted que es un hombre de encuestas, y nunca le he preguntado por los números, pero lo que puede manejar usted acá en Moreno, ¿indica que la brecha del Frente Renovador al Frente Justicialista se amplía o se acorta hoy, si es que tiene algunos números? No, se amplía. ¿Se amplía? Se amplía. Si querés, la otra semana te estoy diciendo. Bueno, cómo no. Cómo números no. concretos. Muy bien. Sí, se amplía. Bueno, concejal, le agradezco mucho la participación del programa y la opinión vertida sobre dos temas que son importantes, y el otro es electoral, y sobre todo los que significa son prácticas o lecturas de marketing, de propaganda, de lo que se tiene que hacer luego de una elección como la de agosto. Le mando un abrazo, que ande muy bien. Bueno, te mando un abrazo, muy agradecido por tu llamada, y yo creo que sí, en todo caso, la postura con respecto al tema de la recolección de la basura es constitutiva a mi ideología. Me parece a mí que el Estado se debe hacer cargo de la recolección de basura, se debe hacer cargo del transporte, se tiene que hacer cargo de la seguridad, se tiene que hacer cargo de la educación. Me parece que no puede quedar en mano privada ninguno de estos, o de la macropolítica, sino que tiene que ser de responsabilidad de los ejecutivos locales. Muy bien, gracias. Ahí pasaba el concejal Agastino del Frente Renovador. Es tiempo de ir a la tanda de media hora. Y luego regresamos con más recorte informativo aquí en la 90.2. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande

realizó desde la organización que integra y otras organizaciones, llevó adelante lo que es presupuesto participativo en San Miguel. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Bien. ¿A dónde estás? ¿En el subte? No, estoy en Montevideo, estoy viajando, volviendo a Buenos Aires. Sé que por ahí va a haber algún problema, ¿viste? Bueno, ahí te escucho bien, con algo de gritos de fondo, pero te escucho bien. Bueno, ¿estás al tanto del presupuesto participativo en Moreno? Ustedes que bregaron por esto y, bueno, ahora está. Sí, la verdad que sí, recibimos la noticia, la leímos y estuvimos informándonos un poco. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Por ahí, la verdad es que sí, que hay que alentarlo, es una buena iniciativa que por lo que nosotros sabemos se va a llevar adelante más que nada en la zona del cruce Castelar, en la zona de Trujuy. En principio ahí hay la idea de hacer una prueba piloto y después extenderlo al resto de Moreno. Uh-huh. Es un intento, qué sé yo, es un poco tímido. Y la verdad que se tomaron mucho tiempo para intentarlo, pero bueno, una vez que esto se lance, la verdad que para nosotros es un derecho que tiene el pueblo de Moreno a participar en la decisión del presupuesto. Así que para nosotros es una alegría que se ponga en marcha. Eduardo, ¿qué aplicación tiene hoy el presupuesto participativo en San Miguel? Primera pregunta. Y la segunda, si es una herramienta que debe ser innovada a partir de las experiencias que están en San Miguel, en Morón y demás. Mira, la situación hoy del presupuesto participativo de San Miguel es un poco compleja porque la gestión municipal en ese sentido retrocedió en cuanto a la profundidad con la que se lo venía implementando. Una cosa es el empuje que tuvo en los años 2009, 2010, 2011, y particularmente en los últimos dos años se introdujeron una serie de cambios en la metodología y en la aplicación que, más que promover la participación popular, lo que hicieron fue más bien tratar de acotarla y de convertir al presupuesto participativo en lo que es en un montón de lugares, que en el fondo es una acción del Estado que tiende a legitimar delante de algunos vecinos algunas de las obras que se llevan adelante en el barrio. Eso en realidad no tiene mucho que ver con la visión con la que luchamos en su momento con el impulso del presupuesto participativo. Ajá. El presupuesto participativo hay que verlo, para que no sea una cuestión decorativa, hay que verlo como un dispositivo más dentro de una visión que aliente los vecinos de los barrios participen en todo lo que es la planificación del desarrollo del distrito. Y ahora, en realidad, en la mayoría de nuestros municipios, sinceramente, Rubén, lo que se hace con el presupuesto participativo es otra cosa, es generar cosas como más más de maquillaje y de cierta ficción de participación. Uh-huh. Pero bueno, en el medio la gente va aprovechando, las organizaciones van aprovechando, y sobre todo estos avances no dejan de dar cuenta de que hay una forma de administrar el Estado que está en crisis y que evidentemente estas grietas que se empiezan a abrir hablan de que hay un tiempo nuevo en donde el pueblo tiene que protagonizar, ¿viste? Así que ese es más o menos el panorama, pero te diría que tanto en San Miguel como en Morón, sinceramente en los últimos años lo que se ha hecho es, en vez de creer en la participación popular, fue empezar a desalentarla y a reconducirla, ¿no? Básicamente fue eso. Es más o menos como entender la organización, que tiene un peso, las organizaciones. Se abre el presupuesto, pero nunca el Estado deja de ser el conductor de ese proceso. Lo abre y lo cierra, más o menos es así. Sí, es como que el Estado, digamos, siempre va a tener siempre un rol preponderante, sí, claro. Porque se trata del organismo administrativo de los recursos públicos. Eso es un rol estratégico y es clave. Lo que hay en estos gobiernos, que hay que diferenciar gobierno de Estado, ¿no? Lo que hay en estos gobiernos es terror a la participación popular, terror a perder el control y a cederlo a una dinámica en donde efectivamente prevalezcan los intereses de la comunidad por sobre los negocios privados. Bueno, esa es la verdadera situación. Entonces lo que hacen son cosas, la verdad, como muy muy tímidas, programas piloto, ensayitos, cosas con poquito presupuesto. Nosotros lo que vivimos realmente en San Miguel durante ese 2009 glorioso que en el que nosotros tuvimos oportunidad de participar fue que funcionaban 30 foros barriales discutiendo 12 millones de pesos, el 7% del presupuesto, las obras salían más o menos a tiempo y si no salían a tiempo la gente tenía paciencia. La gente protagonizó, hicimos una asamblea de delegados, de 3.000 delegados de todos los barrios. Fue una experiencia de democracia popular muy intensa. Lo que pasa es que si uno alienta ese proceso, en el mediano plazo se cortan un montón de negocios, ¿viste? Claro. Y eso es a lo que le tienen terror esta gestión. Bueno, el presupuesto de Moreno creo que va a estar el próximo año en más de 600 millones de pesos y lo que se va a destinar a presupuesto participativo es 1.5 millones. ¿Eso te dice algo? Y por eso, sinceramente, la verdad que entiendo que debe haber gente muy bien intencionada en el equipo que lo lleva adelante y la verdad que el equipo de Santucho, de la gente que está a cargo, yo lo felicito por seguir intentando, pero sinceramente esos números hablan de una gestión municipal que no deposita en el tema de la participación popular de ninguna expectativa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que viendo esos números hay de todo en esta en la gestión de Moreno menos fe en la participación popular, porque si no se hace de otras cosas, se hace de otro modo este proyecto. A nosotros nos llamó la atención que tampoco nos invitaran a ningún ámbito tampoco para charlarlo, porque sinceramente el movimiento en el que nosotros estamos, el movimiento de la Carta Popular, nosotros redactamos ordenanzas, legislaciones, tenemos un proyecto de ley presentado de presupuesto participativo universal en la provincia de Buenos Aires, lo gestionamos durante varios años, pero bueno... Sinceramente los números que están planteados hablan de una cuestión más de maquillaje, sinceramente, que de verdadero intento de transformación, de cambio de paradigma. ¿Vos no pudiste hablar con Santucho en ningún momento en las mesas barriales de Cuartel Quinto? ¿Apareció esto de presupuesto participativo? Porque es la experiencia. En tu planteo está la respuesta también, Eduardo, que presupuesto participativo no es si voy a hacer una calle y se terminó ahí. No tiene que ver con eso. No, en absoluto. Presupuesto participativo es un instrumento que si va de la mano de los consejos de la comunidad, va de la mano de un plan de desarrollo local con participación de los vecinos, va de la mano de una política de economía social territorializada, transforma los barrios. Eso te lo puedo firmar yo porque lo he visto en un montón de lugares de Latinoamérica y del país también. Cuando se combinan esos cinco instrumentos, economía social, políticas culturales comunitarias, desarrollo local, presupuesto y consejo de la comunidad, el barrio en 5 o 6 años es otro barrio. Se contiene a los jóvenes, hay mística barrial, se cambia la infraestructura, se mejora realmente es notable, porque son todas herramientas pensadas de la política estatal, pero en donde se le da un protagonismo central a los vecinos y a las organizaciones populares, empoderándolas en función de los problemas y las soluciones que hay en el barrio. Uh-huh. Esa es la verdad, ahí cambian las cosas, pero la verdad, como vos decís, 600 millones un milloncito ahí para hacer un programa piloto en un barrio y ver cómo sale, y dentro de 2 o 3 años ver si se pasa a otro barrio más. Bueno, qué sé yo, nosotros nos ponemos contentos porque, bueno, quiere decir que les entró un poco la ficha, les cayó la ficha, como dicen los chicos, ¿viste? Uh-huh. Después de 20 años de pelea entendieron que por ahí era bueno. Claro. Pero bueno, vamos a ver, ahora lo que hay que hacer es tratar de que salga bien y ojalá el municipio abra alguna instancia como para convocar a todas las organizaciones del distrito y avanzar en esto con más fuerza. Para mí, si la gestión de Mariano Güez o cualquier gestión de cualquier intendencia del conurbano se arriesga en este camino, van a tener el acompañamiento de, por lo menos, de nuestra organización, porque hoy en el conurbano hay que discutir que la gente tiene que participar en el desarrollo de sus municipios, porque está en riesgo el medio ambiente, está el tema de la basura, está el tema de los problemas de la violencia, de la inseguridad, de la vivienda. Así que si van en ese camino, nosotros vamos a estar ahí apoyando, ¿viste? Esa es nuestra, en ese sentido, nuestra voluntad. Sí, y hasta ahora ustedes fueron mirando que ese camino se construye, o está cerrado ese camino, para que ustedes acompañen. No, en Cuartel Quinto no nosotros no sentimos que esa sea la voluntad, sinceramente. Pero bueno, hay tiempo de que modifiquen esa práctica. Nosotros, para que te des una idea, bueno, ya tuvimos un conflicto con el tema de la planta de tratamiento de residuos que se discutió ahí la implementación, la instalación ahí en Cuartel Quinto. Enfrente ahora está este polo de desarrollo local, que también se aprobó instalarlo ahí, y empezamos a analizar la propuesta, la ordenanza, y es bastante significativo, porque si bien habla del desarrollo local, no hay en el proyecto prevista ninguna instancia formal de participación de las organizaciones comunitarias ni de los vecinos de Cuartel Quinto en la evaluación del impacto en el empleo local, en lo ambiental. No está previsto eso. Entonces, sinceramente, por más que uno quiera a veces otra cosa, el modelo de gestión planteado más bien va en otra línea. Uno no ve que haya verdaderamente fe en la participación popular. No sería un problema eso si los problemas de los barrios se solucionaran, ¿viste? O sea, si la gestión municipal fuera poco participativa, pero vos ves que los problemas de los jóvenes se resuelven, que la infraestructura del barrio va rápido, que hay asfalto bien hecho, que hay que todas las cuestiones ambientales se resuelven, que hay política respecto de la pobreza, en fin, de otros temas, bueno, el problema sería menor. Pero acá la cuestión es que, además de no ser participativa, los problemas en los barrios están realmente peor que cada vez peor. Eduardo, te agradezco mucho y buen regreso al país. Está saliendo de Montevideo, bueno, así que... Estuvimos acá, te cuento, ¿no? Es que vine de acá. Hubo una reunión de organizaciones de cultura popular de Montevideo, hicieron un taller y estuvimos evaluando el congreso que se hizo en Bolivia, porque estamos, viste, tratando de promover un movimiento latinoamericano en defensa de las culturas populares. Y bueno, los compañeros consiguieron para invitarme acá, así que estuve un par de días laburando con ellos. Vuelvo con mucha alegría. Bueno, en el regreso te invitamos aquí al piso para que nos cuentes qué sucede con esta búsqueda y este objetivo que planteas en términos culturales y políticos, ¿sí? Dale, Rubén, con mucho gusto, muchas gracias. Un abrazo. Allí pasa Eduardo Balán, que es integrante del Culebrón Timbal y que integra además el movimiento por la Carta Popular. Ya venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en censura, los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia participaron ayer en la presentación masiva del habeas corpus en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, quien desapareció mientras era testigo clave en el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra el represor Miguel Echecolás. El recurso legal fue presentado a las 11 de la mañana de ayer ante el juzgado de instrucción número 37 en el Palacio de Tribunales en la calle Talcahuano 550, en una semana en la que se cumplen ya 7 años del presunto secuestro del albañil. Estoy leyendo lo que se colgó en la agencia Walsh. La abogada del PTS y candidata a diputada por el Frente de Izquierda, Miriam Breckman, quien participó el lunes de la presentación del habeas corpus por López junto a una decena de organismos de derechos humanos, sostuvo que la medida fue decidida como otra forma de seguir reclamando al Estado argentino por su inacción y su encubrimiento con respecto a este crimen. A 7 años no hay un solo imputado en una causa llena de pistas que conducen inexorablemente a la policía bonaerense. Sí, la misma fuerza que hoy el flamante ministro de Seguridad de Scioli, Alejandro Granados, quiere fortalecer y cuyos efectivos quiere multiplicar llamando a prestar servicios a los policías retirados que actuaron bajo las órdenes de Camps y Echecolás. Leo de nuevo esto porque me parece la clave de la historia, no solo la de López, sino el regreso a las fuentes. A 7 años no hay un solo imputado en una causa llena de pistas que conducen inexorablemente a la policía bonaerense. Sí, la misma fuerza que hoy el flamante ministro de Seguridad de Scioli, Alejandro Granados, quiere fortalecer y cuyos efectivos quiere multiplicar, llamando a prestar servicios a los policías retirados que actuaron bajo las órdenes de Camps y Echecolás. Breckman señaló que el gobierno kirchnerista es responsable por encubrir la desaparición de Jorge Julio López desde un primer momento. A horas del secuestro de Julio, Aníbal Fernández ironizaba con que estaba en la casa de su tía. Y Felipe Solá, el gobernador, nos decía que iba a priorizar la gobernabilidad de la bonaerense. Este miércoles, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará una marcha de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 17:30 horas para exigir la aparición con vida de López. El albañil fue secuestrado y desaparecido por primera vez durante la última dictadura cívico-militar y se presentó como testigo en el juicio oral y público contra el ex comisario Miguel Echecolás que se realizó en la ciudad de La Plata. El 18 de septiembre de 2006, el día en que se producían los alegatos de su querella pidiendo la condena por genocidio y la perpetua para el represor, como finalmente fallaron los jueces, desapareció nuevamente y desde entonces nada se supo de él. La causa judicial a cargo del juez Manuel Blanco, a 7 años de su desaparición, no tiene procesados ni detenidos. Rubén López, hijo de Jorge Julio López, aseguró en el día de ayer que en 7 años se hicieron muchas cosas, pero ninguna positiva, ya que seguimos sin respuestas sobre lo ocurrido con su padre. El problema más grave es que no tenemos respuesta. Entonces, todo lo que hizo fue en vano. Todo lo que se hizo fue en vano, afirmó en declaraciones a FM Radio La Plata. Podríamos encontrar 200 millones de pistas que se han encontrado, pero ninguna llevó a ningún lado, explicó el hijo de López, desaparecido el 18 de septiembre de 2006. Rubén López insistió que lamentablemente se cumplen 7 años de lo que le pasó a mi viejo, esta desaparición forzada, y seguimos sin explicación, sin culpables, sin ninguna pista. Anunció que en el Consejo Deliberante se votó una ordenanza donde se va a marcar lo que está denominado como marcas urbanas y explicó que esto consiste en marcar una baldosa con el nombre de la persona. El miércoles a las 14 horas, en la puerta de la Casa de López, ubicada entre 69 y 140 de Los Hornos, se colocará una de estas marcas urbanas. Si bien el hijo del testigo desaparecido agradece ese homenaje, aseguró que está bárbaro y perfecto, pero eso no me dice quiénes son los culpables y tampoco los condena a ellos. Nada de eso me va a decir dónde está mi viejo y si está vivo o si está muerto. Remarcó y agregó que a mí todas estas actividades no me devuelven a mi viejo. Si bien cada una de ellas son un granito de arena. Arriba de toda la montaña tenemos que poner la verdad de lo que pasó. Por último, Rubén López comentó que van a presentar una fundación, pero no pueden ponerle el nombre de su padre, ya que si una persona figura como viva, debe prestar su consentimiento para que se denomine con su nombre una fundación. Son vacíos legales que en el momento que se hizo no se contempló esta situación, concluyó López. Y claro, es un desaparecido. No está ni vivo ni muerto. Esto lo dijo Videla, ¿te acordás? Y Jorge Julio López, que prestó testimonio para que sean encarcelados los genocidas, desapareció, lo desaparecieron, hace 7 años atrás. Una desaparición forzada. Si tenemos que realizar el día oportuno, un recorrido por todo lo que se señaló desde el primer momento hasta los 2 años de la desaparición de Jorge Julio López, nos vamos a encontrar con elementos cualitativos del oportunismo más bestial, más descarnado y más canalla que hace a la desaparición forzada de Jorge Julio López. Desde estas declaraciones de Aníbal Fernández y de Felipe Solá, pasando por las declaraciones de Ebe de Bonafini. Todas alentando a que se fue de la casa porque tenía ganas de irse. Así se lo destrató a Jorge Julio López, ni bien se conoció la noticia. Desconociendo y promoviendo una desaparición del hombre que desafió al poder que hoy está concentrado en la policía bonaerense. Y que, como bien se señala en este comunicado y las manifestaciones de Breckman, poder policial que ahora está en manos del carnicero Granados y que convoca a duplicar la fuerza, 100.000 hombres, y que ya está en marcha antes que Granados asuma la convocatoria pergeñada por el gobernador Scioli de llamar a todos los uniformados que fueron pasados a retiro, los que están alejados de la fuerza pero vinculados a la misma. Esto es lo que hay, y reitero que se va a hacer el día miércoles, ¿sí? Día miércoles, 17:30 horas, marcha de Congreso a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de López. Y fueron muchos los recursos que se presentaron en esta campaña, ¿sí? Es una presentación masiva de Habeas Corpus en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, que ayer ingresó en el Palacio de Tribunales en la calle Talcahuano 550, perdón, y que recae en el juzgado de instrucción número 37. Para no olvidar, para tener presente, para no construir, a ver, acciones que nos digan que estamos en uso de la memoria, que son valorables y son valoradas, inclusive la que se va a hacer aquí, en Moreno, en la comisaría primera. Pero si a la comisaría primera se le agrega, o si se saca una foto, porque creo que todavía está en el patrullero, en los patrulleros, la fotografía de López, si pueden vincular la bonaerense de aquel tiempo de la dictadura con la bonaerense de hoy, estaríamos haciendo algo valioso, no digo trascendente, algo valioso en función de la memoria. Y esto es, no es escindir la misma, sino conectarla, porque los vínculos están sólidos, están fuertes, y la demostración de que es así se presenta en la no aparición de Jorge Julio López, lo que sucedió con Luciano y lo que en instantes te vamos a leer con Cintia Medina a propósito de lo que hace la policía en función de lo que los gobiernos desean, más que el Estado, tomándolo de Balán, haciendo una diferencia entre gobierno y Estado, lo que los gobiernos desean. Un separador y leemos algo muy, muy referencial, muy propio de lo que nos ocurre, no de lo que le ocurre a la gente, sino de aquello que nos ocurre a todos. Ya te lo cuento. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Cintia Medina, buen día. Para el cierre, y vamos a compartir con ustedes un comunicado de prensa. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, la semana pasada te contábamos lo que sucedió con Kevin, lo que y cómo actúa la maldita policía y las fuerzas represivas en su conjunto. Y La Garganta Poderosa publicaba la imagen de un niño y un comunicado acerca de se nos fue Kevin, y hacía un relato de lo que había ocurrido. Pero esto no termina acá. Y generalmente cuando uno difunde, cuenta, rompe con esas cadenas que son el miedo, ocurren otras cosas, porque son señalados, como te contamos también la semana pasada, cuando algunos compañeros en la plaza de Paso del Rey denunciaban que le estaban pegando a menores, en un cuarto clandestino, podemos llamarlo. Bueno, ¿qué pasó con La Garganta Poderosa, con militantes de esta publicación comunitaria? Y lo dicen ellos a través de un comunicado que comienza de esta manera: comunicado de La Poderosa. No solemos firmar los comunicados ni las notas que subimos a Facebook, porque siempre responden a un mandato colectivo, pero esta vez lo haremos por decisión de toda la Asamblea Poderosa, incluida la familia de Kevin, que a su vez es mi propia familia, para resguardar la integridad de los demás vecinos y el duelo de sus padres. Porque lamentablemente, en vez de estar abrazados, llorando en paz, debimos pasar por la tarde-noche en medio de la desesperación y la indignación. Así escribo estas líneas, como redactora de La Garganta y como prima de mi querido Kevin, asesinado el sábado 7 de septiembre por un balazo en la cabeza, a causa del enfrentamiento de dos bandas ajenas al barrio, en una zona liberada por las fuerzas de seguridad. Hoy, cerca de las 19 horas, cinco camionetas de la gendarmería cayeron en la redacción de La Garganta. Estacionaron enfrente y abrieron sus puertas para que bajaran decenas de gendarmes armados hasta los dientes, sin identificación y en muchos casos encapuchados, con sus escopetas en mano. Justo en ese momento, la maestra de Kevin compartía una charla con nosotros y sus hermanitos jugaban en la redacción. Ante el aviso de mi primo mayor, que vino corriendo desde su casa para que los chiquitos no salieran a la calle, un compañero salió a preguntar el motivo de tamaño operativo y a solicitar que se identificara responsable. Pero no se identificó absolutamente nadie. Como de costumbre, lo verduguearon. Le pidieron su propia identificación. Lo pusieron contra la pared. Le doblaron el brazo y quisieron detenerlo en el patio de su propia casa. Algo que evitamos entre forcejeos y gritos, en una situación de mierda. Desesperados, reaccionamos llamando en ese mismo momento a los periodistas Eduardo Anguita e Ingrid Beck para que se comunicaran con quien hiciera falta. Y recién entonces, cuando advirtieron que estábamos denunciándolos, decidieron soltarlo. «Tengo miedo de que me peguen un tiro», dijo Marilyn, una de las hermanitas de Kevin, que hace días publicó en este mismo muro su dibujo homenaje. Y su hermanita azul simplemente se escondió en la redacción, con la nariz sangrando. Al mismo tiempo, otros compañeros que intentaban acercarse a La Garganta eran interceptados en otros pasillos del barrio, cerrados, sin ninguna justificación, ni ninguna orden a la vista. Y mientras tanto, los padres de Kevin escuchaban los pasos de los efectivos en el techo de su casa, sin que nadie les diera ninguna explicación. Nosotros no estuvimos, ni jamás estaríamos en contra de ningún operativo que se pueda efectuar cumpliendo los requisitos legales. Pero no así, no más, no más. Aquel sábado liberaron la zona con total impunidad, para que otros resolvieran sus negocios a los tiros. que se maten entre ellos, escuchó una vecina, cuando los prefectos dejaban la plaza Kevin, haciendo caso omiso a las advertencias de quienes les indicaban que el tiroteo recién estaba empezando. Durante 3 horas, las dos bandas dispararon las más de 100 balas que se encontraron después. Pero los prefectos no escucharon los tiros, ni tuvieron tiempo de volver, aunque su garita está a menos de 150 metros. Y a la hora de las pericias, durante el lapso de tiempo en el que solo ellos tuvieron acceso a la casa, desapareció plata de los padres, como así también sus teléfonos. ¿Saben qué hubiera pasado si la bala le pegaba a mi tío en vez de pegarle a Kevin? Se hubiera tratado de un jefe narco para la gorra y para los medios. Hoy, casualmente por la mañana, la madre de Kevin había denunciado en los tribunales la inacción de la prefectura aquel tremendo día que jamás nos permitiremos olvidar. Y por la noche recibimos esta visita siniestra, que seguramente presuponía o pretenderá presentar algún arma o alguna merca que les permita mostrarse como héroes en el desbaratamiento de las bandas que causaron la muerte de Kevin. Pero la muerte de Kevin no solo la causaron esas bandas vinculadas a la droga, sino también estas bandas de uniformados. Aquel día el barrio pagó la inacción de prefectura con la muerte de Kevin. Y hoy pagó el accionar temerario de la gendarmería con el pánico de muchísimos pibes y vecinos que simplemente intentamos vivir con dignidad. Que quede claro, por favor, nosotros no gritamos que se borren todas las fuerzas de seguridad, porque en eso no estamos todos de acuerdo, sino simplemente que actúen como lo indica la ley. No estamos en contra de que realicen todos los allanamientos que consideren necesarios, pero sin someternos a este calvario, el mismo calvario que sentirían ustedes si en cualquiera de sus barrios desembarcaran cientos de tipos encapuchados con armas de guerra. ¿Se lo imaginan? Acá, más allá de lo que venden esos informes amarillos de ciencia ficción, los uniformados pueden ingresar caminando perfectamente, tal como lo hacen todos los días, con la misma tranquilidad que se burlaron de nuestro dolor, escuchando música en la puerta de la casa de Kevin, el día que denunciamos que siempre se esconden la identificación. Siempre se esconden la identificación. Puede dar fe Eduardo Anguita, que vino ayer a visitar a la familia, o pueden dar fe los miembros de la Secretaría de Derechos Humanos que vinieron hace 3 días para tendernos una mano. ¿Entienden que no estamos jugando a las elecciones? ¿Entienden que nos mataron a un primo? ¿Entienden que tenía 9 años? A nosotros la politiquería berreta nos chupa bien un huevo, y el tiempo preeleccionario nos chupa bien un ovario. A nosotros nos importa Kevin y todos los pibes de nuestro barrio, que no vivirán en paz mientras 1 o 100 giles de gorra puedan llevarse puestos nuestra vida, nuestros derechos, como lo hicieron hoy. Firma esto Paola Vallejos, a nombre de su familia, del barrio y de la Asamblea Poderosa. Nos vamos, quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy: Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Bernardo Toschi, Rubén Bustamante. Gracias, hasta mañana. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.